Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes nos saludan a través de los 940 kilociclos. Esta es su radio Casa de la Cultura. Aquí empieza el programa La Hueca Musical. Qué gusto acompañarlos en esta tarde de fin de semana. Mi nombre es Milagros Villarreal y en esta tarde nos acompaña Jefferson Herrera. ¿Cómo estás, Jeff? Muy bien, Mili. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a una edición de La Hueca Musical. Ya lo saben, programándoles lo mejor que quieren escuchar. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo, así que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966 2220-966 o también a lahuecamusical@hotmail.com o también a nuestro perfil de Facebook como Música Diferente. Bueno, y en esta tarde vamos a disfrutar de un especial musical de covers. Como ya es tradición en La Hueca Musical, siempre tratamos de ser muy diversos en nuestro contenido. Y a continuación disfrutaremos de algunas versiones de canciones. Bueno, aquí sí les dejamos a ustedes el criterio y, por supuesto, abierta la opinión para calificar si estas versiones de las canciones que les vamos a presentar fueron realmente un éxito o, bueno, terminaron por dañar estos temas clásicos. A continuación vamos a iniciar con una banda clásica. ¿De quién se trata, Jeff? Así es, iniciamos con Aerosmith, que es una banda estadounidense de hard rock, también conocidos como los Chicos Malos de Boston o la banda de rock más grande de América. Su sonido agresivamente rítmico tiene raíces en el blues y además contribuyó a establecer el sonido del hard rock y heavy metal entre los años 80. La banda se formó en Boston, Massachusetts, en 1970. El guitarrista Joe Perry y el bajista Tom Hamilton, el cantante Steven Tyler y el baterista Joey Kramer y el guitarrista Ray Tabano. Para finales de la década del 70, serían una de las bandas más populares del hard rock en todo el mundo, consiguiendo cosechar un gran número de seguidores a los que a menudo se les llama Blue Army o Blue Army. Aerosmith es una de las bandas con mayor número de ventas de todos los tiempos. Han vendido más de 150 millones de álbumes en absolutamente todo el mundo, incluyendo 66,5 millones de álbumes solamente en los Estados Unidos. Bien, y les comento también que tienen el récord de ser el grupo estadounidense con mayor número de discos de oro y platino. Mira tú, la banda ha conseguido 21 entradas al top 40 de los Billboard Hot 100, 9 números 1 en la Main Street Rock Tracks, 4 Grammys y 10 MTV Video Music Awards. Han sido incluidos además en el Salón de la Fama del Rock en el 2001 y en 2005 fueron clasificados número 57 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. En 2003, según el ranking DH1, también se incluyó como las 100 mejores canciones de los últimos 25 años a su tema I Don't Wanna to Miss a Thing, en el puesto número 45. Recordemos que este tema musical fue el soundtrack del film Armagedón, exactamente. Bueno, a continuación entonces nos vamos con este tema a cargo de sus creadores, Aerosmith. Stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Spend with you is a moment I treasure. ahí estuvimos escuchando el tema I Don't Want to Miss a Thing junto a la banda estadounidense Aerosmith. Justamente esta canción fue banda sonora de la película Armageddon. Estamos comentando con Milagros que la película fue protagonizada por su hija Liv Tyler, pero comentábamos también que no guarda ningún parecido físico con su papá. Extraño, es muy bonita. Bueno, sí, la chica realmente es preciosa en sus rasgos y definitivamente no se parece a que nos disculpe Tyler, pero es tiene bonita letra y es muy talentosa. Habrá que ver alguna importante. Habrá que ver alguna foto de su madre, ahí juzgamos, ¿no? ¿A quién? Y si no se parece ni a la madre, habrá que pensar otra cosa. Bueno, es momento de hablarles de Armando Cristian Pérez, que es un cantante, rapero y productor musical estadounidense y de ascendencia cubana, popularmente conocido como Pitbull. Él se inició como tal en géneros como el hip hop. Posteriormente se especializó más en los géneros electro house y dance pop, a la vez que pasó también por muchos otros, debido a que es uno de los artistas más solicitados para colaboraciones como con diversos cantantes como Cristina Aguilera, Shakira, Jennifer López, Belinda, Austin Mahone, Ne-Yo, Marc Anthony, Enrique Iglesias, Usher, Fergie, Havana Brown, Chris Brown, Keisha, entre otros. Bueno, Jefferson nos hablaba de Pitbull porque es justamente él junto a Dylan y Lenny y junto a la cantante Beatriz Luengo quienes realizan una versión de este tema clásico de Aerosmith. A continuación lo vamos a escuchar y bueno, queda en sus manos calificar esta versión. La crítica. Motif, Mr. Worldwide, Bea, Dylan y Lenny. El que ama, sufre, el que sufre, lucha, el que lucha, gana, dale mi mano. mi mundo. Bien, y seguimos con más. Acabamos de escuchar a Pitbull en esta versión de I Don't Wanna To Miss A Thing de Aerosmith. Bueno, está en sus manos calificar este tema y esta versión. Nosotros seguimos con esta lista de temas y sus versiones. A continuación vamos a escuchar a B.B. King. Les comento que él es un músico, cantante y compositor estadounidense. Es ampliamente considerado uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos, ganando el apodo del Rey del Blues y el renombre de uno de los tres reyes de la guitarra blues. La revista Rolling Stone lo situó en el puesto 6 de la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. King fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987. Jefferson, nos cuentas qué tema se viene a continuación. Es uno de sus clásicos. Así es, seguimos con buena música y junto a B.B. King escuchamos el clásico de Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. Estuvimos escuchando al cantante B.B. King y su tema Stand By Me, que es una canción en inglés de 1961, interpretada por Bing E. King y compuesta por él mismo y por Jerry Lieber y Mike Stoller. Aunque desde su publicación ha sido interpretada por numerosos músicos, la versión original sigue siendo una de las más populares. Stand By Me ha sido catalogada en el puesto 121 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista musical Rolling Stone. BMI nombró el tema como el cuarto tema más interpretado durante el siglo XX, con más de 7 millones de interpretaciones, entre ellas las de artistas como John Lennon, Led Zeppelin, Otis Redding, Green Day, Tracy Chapman, Jon Bon Jovi, Andrés Calamaro, Lady Gaga, Nena Da Conte y Amaya Montero o Prince Royce. Bueno, yo me quedaría también con la versión de John Lennon. Y tú me comentabas también que la versión de Oasis es muy buena. Hay una canción de Oasis que se llama Stand By Me, no sé si me corriges, Daniel, pero no es esta o es la versión. Es otra que se llama Stand By Me. Pensé que es esa, pero me quedo con esta de B.B. King y con Oasis de Stand By Me también. En todo caso, hay excelentes interpretaciones de este ícono en las canciones. A continuación, bueno, vamos a escuchar la versión realizada por Prince Royce. Prince Royce en su versión del tema Stand By Me. Les comento que Geoffrey Royce Rojas, conocido artísticamente como Prince Royce, es un cantante, compositor y productor discográfico estadounidense. Debutó a inicios del 2010 con el lanzamiento de su álbum Prince Royce, en el que se encuentran sus sencillos Stand By Me, que lo acabamos de escuchar, y Corazón Sin Cara, los cuales alcanzaron la primera posición en la lista Tropical Songs de la Billboard. Déjame decirte que de los covers que hemos escuchado hasta ahorita, este es el único que de verdad me molesta, de la mezcla electro bachatera flower, como decía una alumna mía. Entonces sí me molesta, no tengo nada en contra de Prince Royce y de toda su fanaticada, exacto, pero podríamos haber hecho algo mejor con este clásico. Y si no vamos a hacer algo bien, no lo hagamos. Pero bien por Prince Royce, que alcanzó un premio en la Billboard. Bueno, definitivamente es uno de esos casos en que esta versión, esta interpretación, realmente creo que baja mucho al tema original. Pero bueno, todos tenemos nuestros gustos musicales y por algo también llegó a la primera posición de la lista Tropical Songs de la Billboard. En gustos y colores. No opinan los doctores, así es. Nos vamos con más en esta tarde de La Hueca Musical y a continuación vamos a escuchar a uno de los íconos en la música nacional. Jefferson, coméntanos de quién se trata. Así es, nos referimos a Julio Alfredo Jaramillo Laurido, que fue un cantante ecuatoriano conocido como el Ruiseñor de América. Cuando JJ, que es así como se lo llegó a conocer, cumplió 15 años, ganó un concurso radial cuyo premio era una presentación en un centro nocturno, y este hecho fue el inicio de su carrera artística. Pero fue un vals peruano titulado Fatalidad, música de Laureano Martínez Smart y letra de Juan Sixto Prieto, que ya había grabado Olimpo Cárdenas exitosamente con discos Victoria en Medellín, el que lo catapultó a la fama en marzo de 1956. En lugar de usar la guitarra para esta interpretación, se utilizó el requinto, y se le dio así un ritmo entre vals peruano y pasillo ecuatoriano. Desde el primer día que salió al mercado fue un éxito, y en una semana se vendieron 6.000 copias y tuvieron que reimprimirlo. Bien, vamos entonces a escuchar al Ruiseñor de América en este tema, Fatalidad. La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

se va a dar el homenaje a Beto Méndez Pachacámac por sus 50 años de vida artística. Esta invitación la hace la Escuela Andina de Danza y Poesía Samay Runa. La hora a las 16:30 y la entrada es totalmente gratuita. Así que, ya lo saben, Samay Runa les invita al homenaje a Beto Méndez Pachacámac este sábado 12 de abril. No se lo pueden perder. Bien, Jeff, y continuamos en esta tarde con este especial de covers. Como les recordábamos, escuchamos el tema Fatalidad de Julio Jaramillo, pero en esta ocasión vamos a escuchar este tema en la voz de una de las bandas ecuatorianas más sonadas de la actualidad. Nos referimos a Can Can. Esta es una banda de rock ecuatoriana que está entre los géneros musicales del rock psicodélico, el indie rock, el rock electrónico, la electroacústica, la electrónica, drum and bass y varias fusiones de sonidos electrónicos con distorsiones rockeras. Así es, la banda se formó en Ecuador, en la ciudad capital, en Quito, en el año 2002. Empezó como un trío conformado por Denise Santos como su vocalista, Pato Sánchez en la batería y Daniel Pasquel en la guitarra eléctrica. Se denominaron Can Can al ser invitados a tocar en vivo para Radio Latina de Quito. Luego de su lanzamiento, Can Can tuvo buenas críticas por parte de la revista Rolling Stones por su tema Vestir Rosado y Suerte. Así que a continuación, en el cover de Julio Jaramillo, Fatalidad junto a Can Can. De ti tanto esperé, porque te bien, ahí teníamos esta versión del tema Inmortal Fatalidad en la voz de la agrupación quiteña Can Can. Seguimos con más en este recorrido de interpretaciones. Y bueno, a continuación yo les quiero comentar algo acerca de Nancy Sandra Sinatra Barbato, más conocida por su nombre artístico Nancy Sinatra. Ella es una actriz y cantante estadounidense, nacida en 1940. Nancy Sinatra adquirió fama tras el lanzamiento de su álbum debut, Boots, en 1966, que incluye el sencillo These Boots Are Made for Walking. Ella era la mayor de los tres hijos del cantante Frank Sinatra y su esposa Nancy Barbato. Entusiasta por seguir los pasos de su padre, Sinatra comenzó su carrera en 1960, debutando en el espectáculo de su padre, The Frank Sinatra Times Show, mismo año en el que Reprise Records le ofreció un contrato musical. Sin embargo, a pesar de que las canciones lanzadas fueron muy populares en Europa y Japón, por su lanzamiento en la radio, ninguna de sus pistas llegaron en formato físico a los Estados Unidos. Bueno, y este especial les comento que nació justamente porque hace un tiempo yo escuché este tema y a continuación escuché el tema versionado por David Guetta. Entonces, fue a raíz precisamente de esta versión de lo que se hace a veces con las canciones que nació la idea de este especial. Vamos a escuchar a continuación la canción original interpretada por Nancy Sinatra, Shut Me Down. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the church bells rang. And to this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Baby shot me down. Bien, ahí tuvimos a Nancy Sinatra y su tema Shut Me Down. Ahora les comentamos acerca de David Pierre Guetta, más conocido como David Guetta. Es un DJ de música electrónica y productor discográfico francés, especializado en sonido electropop y dance. Nacido en 1967, se inició como tal en varias discotecas durante los 80 y los 90, antes de fundar Gun Productions y lanzar el que sería su primer álbum, Just a Little More Love, en el 2002. Años más tarde llegarían Guetta Blaster en 2004, Pop Life en 2007 y el exitoso One Love In en 2009. Bueno, y en toda su carrera artística ha vendido más de 7.2 millones de discos, un récord para un DJ, siendo en 2010 el año en el que vendió más discos. Actualmente, Guetta es uno de los productores de músicos más cotizados, ubicándose en el año 2013 como el quinto mejor DJ del mundo, según la encuesta anual que realiza la revista DJ Mag. Tras haber trabajado con una variedad de artistas de música pop y hip hop, tales como Michael Jackson, Fergie, Jessie J, Rihanna, Akon, Chris Willis, 50 Cent, Kelly Rowland, Madonna, Armand Van Helden, Kanan, Lady Gaga, Sia Fuller, William, Nicki Minaj, Florida, Usher, The Black Eyed Peas, entre otros. El 20 de enero del 2014, David Guetta lanzó la versión del tema Shut Me Down con la colaboración de Skylar Grey. A continuación escuchamos esta versión. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Seguimos con más de la hueca musical. Bueno, les comenté que yo no había escuchado esta canción. La escuché hace poco, relativamente hablando, este cover de David Guetta, Shut Me Down. Y le comentaba a Milagros que pensé que era el bodrio, el mega insulto a la canción de la chica Sinatra. Pero lo escucho y no me parece tan mal. Hay peores. Bueno, Jeff, a mí realmente no me gusta esta versión. No me gusta esta versión que hace David Guetta. Creo que la arruinó a la canción interpretada por Nancy Sinatra. Yo no soy una detractora de este video. Y la verdad, pienso que tiene temas muy buenos, por ejemplo, Titanium y otros. Pero hay versiones en las que realmente me parece que no aporta. Y creo que este caso de Shut Me Down es uno de aquellos. Yo lo lo paso. Me gusta el like. Bien, bueno, es momento de comentar acerca de Robert Nesta Marley Booker, más conocido como Bob Marley. Fue un músico, guitarrista y compositor jamaiquino, nacido en 1945. Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae, y es acreditado además por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari a una audiencia mundial. Entre sus mayores éxitos se encuentran los sencillos I Shot the Sheriff, The Woman No Cry, Jamie, Redemption Song, junto a The Wailers, también otras canciones como Three Little Beers, así como el lanzamiento póstumo de Buffalo Soldier. El álbum recopilatorio Legend, lanzado en 1984, tres años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido en la historia, con 10 discos de platino en los Estados Unidos y 20 millones de copias en todo el mundo. Bien. Él murió en el Cedars of Lebanon Hospital, ahora Hospital Universitario de Miami, en la mañana del 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años. La expansión del cáncer, que comenzara como un melanoma en su piel, y la metástasis producida en sus pulmones y cerebro, fueron la causa de su temprana muerte. Las últimas palabras fueron a su hijo Ziggy Marley, y que eran: el dinero no puede comprar la vida. Y a continuación de Bob Marley, escuchamos su tema, No Woman, No Cry. When we used to sit in the government yard in Trenchtown, over serving hypocrites, and they would mingle with the good people we made. Good friends we had, oh, good friends we lost. Escuchábamos a Bob Marley en su tema No Woman, No Cry. Bien, así es. Esta canción fue una canción reggae popularizada por el jamaiquino Bob Marley y The Wailers. Esta canción ocupa el puesto 37º de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. La lista de artistas que han versionado la canción es muy amplia. Entre ellos, Andrés Calamaro, Sublime, Bonnie M y Tila Tequila. También el cantautor español Pitingo lo ha versionado a su estilo en flamenco y soul latino. A continuación escuchamos esta versión. Ah, No Woman No Cry junto al cantante Pitingos. Así que llegamos al final de esta edición de La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera. Espero que hayan disfrutado esta edición de La Hueca Musical. Me despido no sin antes agradecer a Daniel Castellanos en el Control Master y también invitarles para que siempre nos escriban al nuestro correo electrónico lahuecamusical@hotmail.com o se comuniquen con nosotros a nuestro perfil de Facebook. Estamos como Música Diferente, o también pueden llamar al 2220-966 para cualquier comentario o sugerencia. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguir en compañía de la excelente programación de Radio Casa de la Cultura a través de los 940 kilociclos. Mi nombre es Milagros Villarreal. Que tengan un estupendo fin de semana. Hasta pronto.